5:02 minutos de la tarde. Y la tercera es la vencida. 5:02 minutos de la tarde. Estos son los originales, un programa exitoso. Tratamos de hacerlo bien. A veces no lo logramos. Pero nuestra misión es, con lo poco que nos entregó la vida de conocimientos a todos, pues hacer algo digno. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a poner en el programa de hoy unas cortinas maravillosas que vienen de un trabajo muy lindo que me recomendaron y que lo voy a usar como cortinas hoy en el programa. Perfecto. Emilio ya lo conocía, entonces cuando se lo comenté, simplemente ya lo había escuchado, pero dijo, bueno, me parece una gran idea. Sí, es un trabajo que sacó una de las orquestas filarmónicas más importantes del mundo, que es la Royal Philharmonic Concert Orchestra, la Real Orquesta Filarmónica de Inglaterra, que últimamente se ha destacado porque ha hecho varios discos, digamos, de música por fuera de lo sinfónico y más bien en la onda de lo popular. Hicieron uno de Elvis hace unos años, hicieron uno de Aretha Franklin y ahora vienen con uno que se llama Bond 25, que es los temas de James Bond, los temas de las 25 películas. Serán las cortinas que manejaremos durante el programa en nuestras notas. No va a sonar nada completo de eso, sino de fondo. ¿Con qué empezamos? Pues empezamos con la primera, que es el tema de James Bond, de la película Doctor No, que se disputa hoy en día si el compositor fue Monty Norman o si fue John Barry, eso todavía no ha quedado muy claro. Y aquí está, por la Royal Philharmonic Concert Orchestra, el tema de James Bond. Bueno, listo, es de cortina, vamos con cortinas. Ojalá que no haya nada cantado, ¿no? No, creo que todo, no, todo es instrumental. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo les va, niñas? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Hola, Jaime. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien, todo en orden. Tenemos una baja hoy, que es Nicolás, que tiene una licencia de salud. Sí. ¿Cómo se llama eso? Una incapacidad. Pero pues en el primer repaso vamos a discutir si eso lo deja libre de que lo clavemos sin contemplaciones. Me parece que no. Por eso vamos a discutir ustedes tres acá. Me parece que no. O sea, hay precedentes en la mesa. No, porque de pronto podría ser ya decir que el que presenta una incapacidad. Pero no. Yo lo único que quiero es estar claro de que yo no fui el que tomó esa decisión unilateral. Pero yo las apoyo profundamente. Okay. A mí lo único que me parece que uno no puede como poner un negativo es cuando uno manda a una persona a hacer un trabajo dentro de su programa, ¿no? Exacto. Claro. Pero lo otro sí, pues... Son daños colaterales, Jaime. Son daños colaterales que se dan y... Subámosle un poquito, por favor, Cristian, para que se oiga alguito. Entonces, el tema del día, ¿quién lo tiene? ¿Lo tengo yo? Sí, creo. A ver, vamos a leer cuál es el tema del día. Es que el tema del día lo tenía Nicolás. Manéjamelo tú. Un deportista que admirabas mucho y te decepcionó. ¿Por qué? Orlando me mandó el tema. Y yo le dije, hermano, ¿usted se imagina en cada tweet el solo de boca de Nicolás, de cada deportista? Uy, o sea, no hay que estar. Jugadorazo. Pero y pues, empieza a decir... Para aprovechar su ausencia. Porque no viene, le dije que lo hiciera. Por eso, para aprovechar su ausencia. Así no se nos va a caer. Pues, porque a mí sí me gusta que los oyentes opinen. Me parece que lo vas a manejar tú la nota, ¿oíste, María Juliana? ¿El tema del día? Sí. Ok. Y llévalo toda la semana y el ganador y el premio y todo. Bueno, señor. Pero pues aprovechemos que la gente dice, y si uno no lo conoce, pues no dice nada. Pone la nota que quieras. Pero es que Nico hace más solo de boca que Rubén Blades. Si fuera hoy eso, en cada Twitter, en cada tweet, explicaría a cada deportista y te aseguro, y algunos no, que no conoce, también hablaría. No, él estaría diciendo en este momento, claro. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Hasta qué horas tenemos? Sí, sí, sí, sí. Para empezar con la lista. Entonces, María Paula Correa está trabajando en otra estación. Bueno, listo. Entonces, vámonos con la primera canción, Emilio, por favor. Listo, perfecto. Vamos ahora con un tema de 1999 por Jamiroquai, una canción de su cuarto álbum Synchronized. Este fue el primer sencillo de este disco. Esto se llama Can't Hit. Pasando el charco. En los originales. Bueno. A ver, ¿qué a continuación? Bueno, continuamos con el nuevo álbum de la Royal Philharmonic Orchestra. Canción, Bond 25, canción. Y esta canción, que es el tema de la película From Russia with Love. I'll fall. Esa es una de las canciones más hartas de todo James Bond, pero es bonita. Sí, por Matt Monroe, la original. Bueno, listo. Entonces, hablando de cosas, tengo a fondo así, en eso un sinfín tremendo. Pues el mes de septiembre cerró, muchachas. Estoy preocupado por lo de Nicolás del Arepaso. No me dejan. No te está dejando concentrar, ¿no? Ya no, vendrá. No, pero ya vendrá y ya tendremos una charla. Exacto. Porque pues él no está presente en cuerpo, pero es que está presente el alma. ¿Tú dices? Ojalá no. ¿Será? Ojalá no. Y el alma tiene derecho a contestar. Yo creo que él debe estar diciendo, mi déjeme quieta mi alma. Mi alma también está descansando. Claro. No, pero está aquí, yo siento el... ¡No! No, pero es que el alma tiene que contestar y si no contesta, total, pues menos dos. ¿De acuerdo? Bueno, está bien. Claro, si el alma está por aquí andando. Bueno, Wall Street cerró un mes miserable en septiembre con el índice más representativo de la bolsa, que es el Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, donde están incluidas tanto tecnológicas como empresas pues del Dow Jones y las empresas industriales, y perdió la bolsa el mes pasado el 9.3%. En un mes es una cosa de locos. Las razones, pues la subida permanente de intereses que se llevaron a cabo el fin de semana aquí en Colombia, donde la situación también en Colombia está muy difícil. Y en Estados Unidos, pues, ya se hizo otro recorte del 0.75 y se esperan creo que dos más. Para terminar el año, terrible, en 4.5, y hace dos años estaba en el 0%. Entonces era muy delicado. Bastante delicado. Entonces, pues, todo el mundo está muy depresivo. La gente llora, la gente mira al horizonte y llora. La gente gime. Gime. No por amor ni por sexo, sino por dolor. Por dolor. Es que si fuera por sexo sería otra cosa. Claro, sería mejor, pero muy no, mal. Que pesar. Entonces, pues esa es mi noticia y pues la gente no sabe qué hacer. Y la única recomendación que siempre se les da a todos es, por Dios, espera, aguante. Las pequeñas empresas tienen otro índice. Son las no son Pymex, pero son pequeñas empresas que están reunidas en el nombre del Russell 2000. Y en este se perdió al viernes 9.7% en septiembre. Entonces, pues, la verdad, muy delicado. Vamos entonces con Pasando el Charco, María Julia. Pues todos sabemos que es Silicon Valley, ¿no? Que es este lugar en donde... Lo sé, pero no lo conozco. Se congregan, donde están las empresas más reconocidas y más importantes del universo informático. Esto queda así en la costa oeste de Estados Unidos. Eso conforma Silicon Valley. Pues Austin Software, que es una firma de tecnología, una que ha estado creciendo muchísimo en Estados Unidos y que se ha dedicado básicamente a conectar talento latinoamericano con esas empresas en Estados Unidos, hizo un estudio para saber cuáles son los países de América Latina que más personal tienen en este tipo de lugares, en estas empresas de Silicon Valley. Pues Argentina y Colombia son los dos países de la región que más ingenieros y perfiles técnicos aportan, sobre todo después de la pandemia del COVID-19, porque esto ha impulsado mucho a estas empresas para hacer teletrabajo. Entonces muchas de esas personas de Latinoamérica que trabajan ahorita en Silicon Valley lo hacen desde acá, o sea, no se tienen que cambiar de países. Argentina aporta el 30% del total de los talentos contratados en América Latina en Silicon Valley, seguido de Colombia con un 27%. Luego viene Uruguay con un 24%, Chile con 11%, México 4% y Perú 2%. Estamos muy bien. Hay una sola empresa de las grandiosas que no está en Silicon Valley. ¿Cuál es? que saben o no saben. ¿De tecnología? De tecnología, pero violenta. A ver, Apple está, Microsoft, creo que también está, ¿no? Sí. Sí está. Sí. Apple está en Cupertino, California. Exacto, Cupertino. No, pero es que esta es tecnológica, por supuesto. Amazon queda en Seattle. Amazon. Nada más ni nada menos. Pues esa es una empresa tremenda. Tremenda. Esa no está en Silicon Valley. Ah, mira, no sabía. Google, Silicon Valley. Google, sí. Microsoft, Silicon Valley. Apple, Cupertino. Es que no se me olvida el nombre de esa comarca que está en el Silicon Valley. Hay mucha. Oracle, Silicon Valley. Pero bueno. Es tremendo. Bueno, ¿y tú, Mónica? Estamos lentos, pero muy agradables. Ah, bueno, me encanta. Pues pasando el charco, hoy Barack Obama celebró su aniversario con un sentido mensaje a Michelle Obama. A ti no te cae también, ¿no? O sea, me parece que tenemos que celebrar el aniversario. Sí, porque son 30 años. ¿Qué nos importa? No celebran el de los papás. ¿Va a celebrar el de Barack Obama con esta señora? No. Pues fue en 1991 cuando ellos se comprometieron y un año después, enfrente del altar, dijeron el sí. Así que hoy, hace 8 horas, Barack Obama publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que me parece muy bello, además, como un ejemplo de esos matrimonios que duraron por siempre. Aunque en el libro de Michelle, ella confesaba que les había tocado ir a terapia de pareja como 4 veces. Normal. Sí, normal, difícil. El caso es que él, en su cuenta de Instagram, dice: Miche, después de 30 años, no sé por qué te ves exactamente igual y yo no. Sé que gané la lotería ese día, que no podría haber perdido... No podía haber pedido una mejor compañía de vida. Feliz aniversario, cariño. Te quiero mucho. Uy, óyeme, ¿y me puedes decir cuánta gente le puso un like a esa cosa? Por supuesto, 2,825,571 personas. Repito, ¿a cuántas parejas se les olvida el aniversario de la mujer? Para estar una horita, pues tú tienes todo el derecho, pero yo me siento impedido de estar contento porque Barack Obama cumplió 30 años de casado. Me sabe amico. Mira, eso es lo que yo pienso. 38,400 likes y comparte pues una fotografía de cuando se casaron. Después como un corazón un poco romántico en la playa que ponen Barack y Michelle. ¿Y no ha acabado? O sea, ella no ha cambiado. O sea, está más linda que nunca. Es que yo no sé. O sea, es que Barack se está volviendo aparte de canoso ciego o qué. O sea, no, hablar con él. Pero ¿por qué? Su mujer, el amor de su vida. Pero que no diga que es que yo sí estoy feo y tú no. Van de la mano en su feura. O sea, eso sí me da pena contigo. Es un caballero. Ay, divino. Es un lambón, perdón. Es lambón de lambones. Y fuera de eso, compartirlo, no, hermano. Los aniversarios se celebran solos. Yo nunca he llamado a mí... Nadie me ha llamado mi aniversario de nada. No, pero los 30 años uno cumple un aniversario muy importante. O sea, ninguno, no son ni de papel. No, el 25 es importante. ¿Qué es 25? ¿Qué es 25? Las de plata. Las plata. Pero 30, y las 50 que son las de oro. Oro. Pero mis abuelos ya pasaron todos. Cualquier 30 abuelos, son estupideces. Ay, no, imagínate 30 años. Yo tengo amigos míos que... Bueno, mi amigo el flaco tiene 30 y no sé cuántos años, pero yo... Ni sé cuándo lo celebran. No, pero sí es lindo celebrar ese pero tipo entre de cosas. Ellos, pero lo que pasa es que es una figura pública y las figuras públicas comparten ese tipo de momentos. Mi amigo es figura pública en el campo electrónico. Pública en general. No, la gente ama a Barack Obama. Y a Michelle también, pero pues, con Obama hay un fanatismo importante. Pero creo que de Colombia no salió mucho material de felicitaciones. Bueno, listo, 5:22. El tema del día, María Juliana, para leer unos tweets. El tema del día es el siguiente. Un deportista... Ah, no, tú, Mónica. Ah, Mónica. Vamos a hacerlo a tres voces. Listo. Un deportista que admirabas mucho, pero te decepcionó. ¿Por qué? Escándalos, metas profesionales, fraudes, etcétera. Pueden meter ahí lo que quieran. Bueno, tu nota es la que vale, pero yo de pronto digo una nota y de pronto le pregunto a Mónica, pero si no pregunto, solo tu nota vale. Bueno. Y aprovechar que este señor no está para no estar todos cruzándonos ahí con las notas de todos. James Rodríguez, su gagueadera era pasable hasta que en el Real Madrid se creyó que era la figura del club por encima de Ronaldo, entre otros. Un agrandado que salió con nada, un petardo. Nota, María Juliana. 5-4. Yo, 7. Sí está. Romero Wilson. Recuerdo en mi niñez esperar a medianoche para ver a Mike Tyson reventar a sus oponentes en unos minutos. Era lo máximo hasta que empezó el desorden y terminó de caníbal comiéndose la oreja de Evander Holyfield. Uy, sí, nota María Juliana. 5-8. Iván Ochica, Egan Bernal. Lo admiraba un montón, sin embargo, resultó ser una persona muy diferente a lo que en principio pensaba de él. Un saludo a la siempre bella paisita consentida. Nota María Juliana. 0-1, no explico por qué, qué pensaba y qué piensa ahora. Jorge Botelo Luján, prof, cuando yo no contesto nota es porque no quiero. Okay. Jorge Botelo Luján, James Rodríguez, poco profesional. Armando Maradona por sus excesos, sus escándalos y su personalidad. María Juliana. 5-4. El Nene Foyeye de Grecia. Héroe en 2014, ahora villano, soberbio con la prensa, sin mundial, sin fútbol y sin mujer. Lorenzo, no más con ese tonto pico pájaro Juárez al incapacitado. Mejórate, nené precioso. Nota. 0-1, está muy agresivo. Muy. 5-8. Claudia Poz. Hola, originales. Como aficionada al ciclismo me decepcionó mucho Lance Armstrong. Conocidos los motivos, vivan mis ciclistas colombianos. Me encantan las cortinas de James Bond. Muy bien. De James Bond, es que me confundo con el Foyeye cucuteño. 5-8. El deportista que me decepcionó fue la mentira de Armstrong. Por fin le dieron golpe de estado al viejo chuchumeco de siempre y era hora de que cayera como la reina. 0-1. Hermanitos, hermanitas, Juan Pablo Montoya fue mi ídolo, pero me decepcionó terriblemente. Lucho López. Nota. No dijo por qué. Sí, 0-1. Pero es que también en un tuit tampoco uno puede poner tanto. No, sí, porque se retiró antes de que yo pensaba que se iba a retirar. No sé, cualquier cosa cortita. El atleta y maratonista Nicolás Samper y sus escándalos como ladrón de ilusiones. Nota, María Juliana. 5-9. 0-1. No le gasto un minuto a los ausentes. Más que a mí, yo creo que a toda Colombia nos decepcionó el Tata James Rodríguez. El típico colombiano mediocre que se cree el put, pero que busca excusas para no cumplir con su deber. Se cree el centro del universo e indispensable, pero en todo lado lo terminan aborreciendo. ¿Yo? Pon nota. 5-8. Pero yo 10. No. Ah, bueno. Bruce Jenner, Alex Leal. Bueno, es que Bruce Jenner era un gran corredor. Gran atleta. Sí, sorprende. Se volvió ser señorita, se volvió pero, mujer. Pero con zapatos talla 46. 0-1. 5-8. Perdón. La vida del atleta y es muy difícil en general. Y como diría Confucio, yo corro y corro, pero nunca como William Bruce Jenner. No manden saludos a Nicolás, que no se los voy a dar. Muchas gracias. Ay, qué malo. Creo que la medalla de oro se la gana el príncipe de Cúcuta, goleador del Mundial Brasil. Nos hizo soñar con el Balón de Oro. Pero ahora rogamos que al menos dure 6 mesecitos en un club. Saludos al Benjamin Button de la radio, Jaime Sánchez. 5-4. James Rodríguez salió buchi y pluma en todo lado, marcaba gol y cuando venía la selección no hacía nada. Bueno, ahora no hace nada en ningún equipo y como picadito, claro, que si uno que es un vaciado es picado, ¿cómo será ese man que imagínese, la tiene toda? 5-4. El Tigre Castillo lo tuvo todo y en una noche de rumba se tiró la vida de él y de otras familias. Solo tenía que aguantarse un día sin desordenarse, pero era mucho pedir. Se perdió el contrato ya firmado con el Génova. Votó el penal que llevó al América a la B. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué? 5-4. Sí, bueno. 0-1. Por Dios. Wellington Ortiz cuando se volvió actor horrible. No es deportista, es periodista deportivo. No es el tema del día. Y ya me nombró el nombre, yo no lo digo. Bueno. No, no, no. No, y no eres tú precisamente. Yo sé, amigo, que no, acá lo estoy viendo. Pero no lo leemos. No, ¿pa' qué? Vegas. Bueno, 5-28. Emilio, vámonos con música. Voy con el nuevo sencillo, Una Leyenda. Oigan esto, lo nuevo de Toquinho, que viene con esta canción a dúo, que es una versión de un tema que él originalmente compuso junto a Bacalov y Vinicius de Moraes. Y esta versión nueva es a dúo con Julia B. Esto se llama U Value e a Flor. Bueno, siguiente canción, esta ya ha sonado mucho. Listo, vamos sí. Entonces ahora con la siguiente película de James Bond, que fue el 64. Aquí está el tema de Goldfinger por la Royal Philharmonic Orchestra. Si eso es bueno de cortina, bueno, entonces vámonos que libres, sigamos con nuestras historias. A ver. Bueno, ya se acerca el primer arepaso y viene una discusión enorme. ¿Pero tú sí crees que va a haber discusión? No, es que como... ¿Discusión? Ustedes son tres hoy en el arepaso, ¿no? Sí. Yo como el director del arepaso solamente pues voy a hacer unas preguntas para tomar una decisión. Bueno. Digamos que no es una votación, sino es un consenso y yo seré la persona más justa que yo he creído ser en el arepaso con todas esas cositas. Si les parece, ¿no? Sí, claro que nos parece. O sea, que yo creo que hoy vamos a arrancar el arepaso. De hecho, le compré un libro a Nicolás y lo pienso votar hoy. Sí, okay. No veo por qué. Rífalo. No, eso no me interesa. No veo por qué una recompensa. No. Bueno, ¿qué les cuento? Es que esto me sirve dar el paso. No, nada. Mucho tema, mucha cosa problemática. El tema de que todavía siguen rescatando gente del huracán Ian en la Florida. Increíble, eso está tenaz. Hay 1.600 personas rescatadas, pero yo creo que el daño es tremendo. No han podido dar las cifras, pero hay ciudades que se borraron. ¿Han hablado de cifras de desaparecidos? ¿Que no aparece el cuerpo, nada? Es que en Estados Unidos es muy raro que no aparezca el cuerpo. No sé por qué en Estados Unidos... No, es que en Estados Unidos yo no sé por qué aparecen los cuerpos. ¿Pero no te acuerdas que cuando hubo este derrumbe del edificio en Miami, siempre se demoraron muchos días en terminar de encontrar los cuerpos? Pero bueno, también es diferente porque esto fue toda una construcción que se viene abajo, entonces son muchas, claro, muchos es escombros cosa. Que remover, claro, para poder, claro, rescatarlo. Y ahorita hay una gran controversia porque están en el ojo de huracán las fuerzas por el tiempo que se demoraron en evacuar a la gente. Es que allá son muy estrictos, en Colombia no pasa nada. Sí. O sea, se mueren todos y aquí no pasa nada. Me he preocupado también por la situación del mundo. Complejo, ¿no? Sí, bueno, a ver, niñas, hoy les voy a dejar hablar, pero quiero temas interesantes, no quiero bodrios, no quiero aprovechar este momento para estar sabroso. Llegó Blinken a Bogotá a su reunión con Gustavo Petro, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, yo les quiero contar que salió un anticonceptivo no hormonal para hombres. Uy, y en el 2023 van a distribuirlo a nivel internacional. Viene de India. Hubo 40 años de pruebas y etapas en donde era como, si no se hacían la vasectomía, pues es muy, era, o el condón, no había forma de que, digamos, los hombres entraran como en ese tema anticonceptivo. Es una inyección, se llama Rizug, que su traducción es inhibición reversible del esperma bajo control, y lo desarrolló el Instituto de Tecnología de la India. Entonces, pues el doctor que lo hizo tiene 81 años y él decía que no se podía morir hasta que el procedimiento no estuviera completo. Entonces lo que hacen es que inyectan una pequeña cantidad de gel en el conducto deferente que él se encarga de transportar el esperma en el escroto. Eso es lo que está hace. Está muy complicado. Rizug. ¿Verdad? Pero no entiendo que no sea hormonal. Pues porque dice que el procedimiento puede sonar arriesgado, pero tiene efectividad 97%, se aplica solo con anestesia local y al tú aplicártelo ya no tienes que volver a ni hacer vasectomía, ni usar condón, ni nada. Ya simplemente te quitan el corte o el paso de los espermatozoides. O sea, como que bloquea el paso de las esperma. ¿Pero es permanente o eso? Es permanente. O sea, no se pero puede dice reversar. Pero decía reversible. Dice que probablemente muchos hombres, digamos, como al ver que es tan efectivo, no quisieran entrar en dolor de la vasectomía, que tienen que quemarles ciertos conductos, sino que esta es mucho más fácil porque ni siquiera sienten el chuzón. Entonces, es como que los primeros 3 meses te das cuenta si es invasivo o no y si tienes que volver a ponértelo, pero dice que no tiene ningún efecto secundario. y que la inyección se demora solo 15 minutos, el procedimiento general, 15 minutos. ¿Y ya está disponible para el público? No, en el 2023. Bueno, ¿y tú? Estaría buenísimo. Bueno, pues Marvel está preparando la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. De hecho, en la última Comic-Con en Estados Unidos se había revelado quién sería el director de esta película. Va a ser Matt Shackman, pero ahora ya se sabe quiénes van a ser los guionistas, que tienen un reto importante porque lo que quiere Marvel con esta cuarta entrega es hacer como un refresh, hacer como un cambio generacional de estos Cuatro Fantásticos para que sea una película totalmente diferente. ¿Quiénes van a estar encargados de esto? Serán Ian Spreenfeld y Jeff Kaplan. Van a ser los guionistas de Los Cuatro Fantásticos, que va a estar lista probablemente para el 2023. Bueno, entonces, Emilio, continuemos con algún éxito en nuestra estación. Listo, vamos con un clásico del 79. Una canción de The Police, que de hecho ayer Sting cumplió años. Esta canción fue número uno en el Reino Unido, el álbum Regatta de Blanc. Aquí está esto que se llama Message in a Bottle. Bueno, vamos a leer a los oyentes, pero mientras tanto, siguiente canción de Bond para leer a los oyentes en el Twitter. Listo, vamos ahora con el tema de una película del 65 por la Royal Philharmonic Orchestra. Aquí está Thunderball. Bueno, el tema del día, Mónica. Un deportista que admirabas mucho, pero te decepcionó. ¿Por qué? Mi sangre, el chino Antonio Cervantes, con sus escándalos de alcohol, drogas, sexo, pecadoras, niñas buenas, niñas malas, buenas, buenas, malas, malas. Chino Cali, nota. 0-1. 5-8. La embarró mucho Kit Pambelé. Edison Cuellar, Chiefs. Dejé de usar Twitter hace muchos años, pero nunca dejé de escucharlos. Solo abrí esta cuenta para decir que a la Pony Holmes, Laura Hoyos, le pusieron -1 cuando estaba en el funeral de su amada abuela. Claven a Nico. 6. Edison, muy bien. Harlan Barbarrera, Kraken Jr., desde que perdió la final de la Copa Sudamericana del 18 contra Paranaense, se fue a Argentina, se excedió en obesidad, fue fichado por Nacional, pecho frío en el 22, hizo gol del título versus Tolima en Ibagué, pero se le vio gordo en Bogotá el jueves. Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú te imaginas a Nicolás con este tuit? Ah, no, aquí se nos sienta. ¿Pachada? Perdón. Acá se nos sienta 30 minutos. ¿La despachada? Entonces, sí. Lo de Cervantes, no creo que él haya seguido tanto la carrera como yo de Cervantes, pero la despachada. Claro, porque empieza a dar datos y nos empieza a contar. Y este, Hugo Rodallega, gran futbolista, pero triunfar en la rosca de la Federación Colombiana es imposible, casi como una comunidad del anillo, pero deportiva. 0-1. Bueno, pero ahí se hubiera tirado Nicolás durísimo con Huguito. Bueno. Y ahí vamos, aquí no ha pasado nada nuevo, ¿oyeron? Exacto, ahí vamos. Bueno, entonces ahora sí, subámosle un poquito a la cortina para que se acabe. Arepaso. Bueno, arepaso. Yo tengo un gran dilema. Nicolás presentó esta mañana, él me informó que lo iban a operar. Sí. Le dije, pero espero que no vaya a faltar mucho por incapacidad. Él tuvo una risita socarrona. Es que... Pero bueno, yo no me metí más en eso. Yo y Orlando me acordó, a mí se me olvidó. Y me dijo, oye, me acuerdo de que este hombre tiene una incapacidad, pero la incapacidad no la conocíamos, sino creo que se la dieron hoy. Entonces le dieron una incapacidad, pues, hasta el domingo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con unas incapacidades tan largas, pero... De hecho, me operan pronto del ojo y aspiro a estar bien pronto, pero cada cual hace su historia. Entonces, la pregunta es, yo siento que el cuerpo, él, por supuesto, no está. Él no está aquí. No está aquí, evidentemente. Pero siento que su alma sí está, el espíritu. Yo, en cambio, lo siento. Yo no lo siento. Fastidio. Pero es que si no estuviera, no. Pero es que el espíritu está... Y eso quiere decir que el hombre tendría que contestar al arepaso porque está el espíritu. Claro. Y el espíritu escribe. Y el espíritu, no que sabe tanto que responda. Pero ustedes consideran que el man hay que clavarlo. Pero por supuesto, claro. Orlando, ¿sí o no? Pues a mí la verdad ni me va ni me viene. Pero hagámosle, unámonos a la causa con toda. Sí o no hay que clavar. Pero hasta la empuñadura. Total, como es ese rincón, hasta la empuñadura. ¿Y tú? Mónica? Pues es que analizo un poco como las incapacidades de mis colegas y como a ellos también les ha tocado padecer la clavada, pues yo creo que con Nico no. A Juli le pasó. Exacto. O sea, más que merecido, ¿verdad? Pues sí, como bueno, lo que es. No puedo hacer absolutamente nada más. Pero sin contemplación, a muerte. Bueno, vamos con escritos, ¿bueno? Listo. Arepasos. A ver qué tengo arepasos. ¿Hace cuánto tiempo se inició el grito que une a las mujeres contra el abuso sexual, conocido como el Me Too? Muchas gracias. ¿Saben tanto que saben? Se acabó el tiempo. No aproximo, solamente castigo. O a menos de que hubiera una vaina del siglo XIV, eso pues eso tiene un 2 negativo inmediato. Sí, María Juliana, 6 años. Orlando, 5 años. Y Mónica, 10 años. Nicolás, no voy a hacer voces, no voy a hacer nada. Pero el tipo debería por no responder. Contestar, tiene 2 negativos. Pero el tipo debería responder. Y Mónica tiene un negativo, 10 es hace muchos años. La correccional. Muchos años. Sí, de hecho, solo pensé en el hashtag, ¿no? Porque eso fue, empezó la tendencia por el Me Too en hashtag, que es hace 3 años, pero no puedo creer que sea tan poquito, entonces. No, ¿no? Pero es que hay que creer. Hay que creer. Sí, es tan poquito. Es que es tan poquito. Eso empezó sí, con Harvey Weinstein. Claro. ¿Eso? Un punto positivo porque dio la respuesta correcta Orlando Rivera. Ah, 5 años. Empezaste súper bien. Desquito. Vamos a ver, comenzamos bien y eso va cayendo. 2017. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, Nicolás tiene menos 2 puntos, Mónica tiene menos... ¿Perdón, cuánto? Menos 2. Ay. Mónica tiene menos 1, yo estoy en ceros y Orlando tiene 1 punto. Pero ustedes están... contentos con lo que está pasando, ¿verdad? Es que lo de Nicolás puede ser grotesco esta semana, ¿no? Pues lo va a hacer, es que son 5 días. Sí, sí. Son 15 arepasos. 15 arepasos. Oh. Puede estar llegando al tercer piso tranquilamente. Pero también se empieza como a volver un poco más la competencia entre los tres, un poco más rica. A ver, ¿quién de los tres es el que va a sacar la cara? O sin Nicolás. Sí, exacto. No, es que lo más grave es que empiecen en negativo todos y dele para abajo y dele. Y el man sin responder gane. Que se encuentren por allá. No, yo creo que esta vez pasar. En esos pantalones. Al final podemos estar muy parejos. Puede pasar. Si él empieza a ganar. Puede pasar. Lindo experimento del mes. Que no es posible, todo es posible en la dimensión desconocida. Esa sección la grabamos acá, Orlando. Yo no sé qué pasó con esa, la borramos. No tenemos, bueno, la banda foto, sonora. Foto eliminada. Tengo arepaso de fútbol. No, hoy tengo arepasos. De todo un poquito. No, normalitos. Está bien. Esa estuvo chévere. Bueno, entonces. El tipo, la verdad, tampoco es que se destaque mucho, Jaime. Tampoco es que él arranca con más 2 de 1 y con. No, el tipo ahí pedalea, para adelante, para atrás, y de ahí no sale. ¿Y por qué le estamos haciendo un favor? Estamos haciendo un favor ahí. Hable bien. A sostenerlo. El rey de las voces, pues. Quédese con el hermanito y ya. Sí, hermanito. Qué camarita. ¿Verdad? No, es que él lo dice es porque el mes pasado no pudo pasar de 1 punto. No. Llegó a 2 puntos, creo, en 1 y no pudo pasar de 1 punto. Era 0-1, 0-1, 0-1. De ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero ¿por qué la emoción tan grotesca de ustedes hacia? Pero no es emoción, no. Es tranquilidad. Pues estamos tranquilos porque le fue bien su operación, ¿no? Eso es lo primero. Eso simplemente. Nico está bien. O sea, Nico no va a estar mal. Simplemente lo que estamos haciendo es poniendo las cartas sobre la mesa. Sí, exacto. Bueno. Exacto. Eso es todo. Emilio, entonces continuemos, pero con despegamos, por favor. Continuemos con nuestra lista de hoy. Listo, vamos con Michael Jackson y un tema del que fue el último álbum de estudio que lanzó en vida, el álbum Invincible del 2001. Esto se llama Unbreakable. Bueno, Emilio, ¿con qué vamos de Bond? Listo, vamos ahora con esta versión de el tema de la quinta película que hizo Sean Connery en este papel, You Only Live Twice. Bueno, hablando de contenidos, hablemos de contenidos maravillosos. Y en este caso el contenido maravilloso tiene que ver con, digamos que, hablemos un poquito del disco, Emilio, de la Filarmónica, que me gusta mucho. Pues el disco se llama Bond 25 y... ¿Cómo hace la gente para conseguirlo? Pues a ver, está en las plataformas. El disco son 25 arreglos de los icónicos temas de James Bond. Y les cuento que, por ejemplo, el disco se grabó, si no estoy mal, en los estudios de Abbey Road. Incluye todas las canciones. Está la de GoldenEye, está la de Tomorrow Never Dies. Realmente son unos arreglos bastante lindos, conservando la esencia de las versiones originales, pero de cierta forma también reinterpretando estos temas. Bueno, entonces con esta música de Only Live Twice, pues doy una nota corta, que yo sé quién sabe lo que usted no sabe, es que todavía en la Florida hay 700,000 personas sin luz. Y ya ha pasado mucho tiempo, y es la Florida y es Estados Unidos, pero mucha gente sigue en la oscuridad. El tema es que el paso del huracán fue supremamente fuerte, y el agua y la electricidad pues podrían ser reparadas hasta el domingo en varias casas, negocios, hospitales, escuelas en el suroeste de la Florida, que están estructuralmente devastados con el huracán Ian, dijeron las autoridades hoy. Estamos buscando el mejor plan, pero hasta ahora el que tenemos es que hay que esperar hasta el domingo para poder decir. O sea, una semana más sin agua y sin luz. Cuéntanos algo de contenido, María Juliana, por favor. Bueno, pues Elon Musk, que presenta ahora a Optimus. Yo pienso en Optimus y pienso en unos de los, estos, ¿cómo era que se llamaban? Los carros que se convertían en luchadores. Pero bueno, es un prototipo de robot humanoide creado por Tesla. Pues reveló que, entre otras cosas, es capaz de regar las plantas, transportar cajas y mover barras metálicas. Esto lo hizo en un evento sobre inteligencia artificial en las oficinas de Tesla en Palo Alto, California. Y Musk explicó que este robot utiliza pues un software de aprendizaje automatizado y los sensores desarrollados por la empresa de vehículos eléctricos que él dirige. Es decir, es como un Tesla vehículo, pero en robot. En robot para ayudar a hacer cosas dentro de la casa, como tareas sencillas. $20,000 va a valer cuando salga a la venta. Mónica. Hace unos días tú habías contado, Jaime, sobre la activista Sachin Littlefeater, ¿no? La que había rechazado el Oscar, pero que la academia se disculpó con ella. Ah, sí. La lo activista rechazó indígena. Marlon Brando. Marlon Brando fue el que la envió. Y ella la boicoteó, ¿no? Ella la maltrataron. Pues se murió el domingo, a los 75 años de edad. Pero se murió con el perdón de la academia. La academia le pidió perdón, sí, que fue lo que tú contaste. Sí, esa fue la noticia. Claro, pero sí, exacto. Ella fue a recoger el premio de Marlon, a no recibir el premio de Marlon Brando. Y a dar un discurso en su nombre. Dar un discurso hacia el favor de los nativos americanos. Exacto. Y no, fue terrible la situación. No la dejaron dar el discurso. La movieron, la corrieron. Fue horroroso en términos de discriminación. Y bueno, pero ¿y de qué murió? Pues ella luchaba contra un cáncer de mama desde el 2017 y el domingo a los 75 años falleció. Decía ella en una entrevista que, así como ustedes la maltrataron, pero afuera lo estaban esperando 6 hombres grandísimos que no la querían volver a dejar entrar a la sala. O sea, era como que... ¿Afuera del teatro? Afuera del teatro. O sea, le decía, se tiene que ir ya. Mejor dicho, para ella fue lo peor. Marlon Brando también la mandó a la guerra con cauchera. De hecho, el que estaba presentando el premio cuando ella subió a rechazarlo fue Roger Moore, James Bond. y también habla de John Wayne. Sí, no, pero... la saboteó, la empujó. Sí, sí, sí, que John Wayne fue su... No, Roger Moore no hizo nada. No, Roger Moore solamente estaba presentando. Bueno, vamos con música, Emilio, de nuestra lista, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Simply Red y un clásico que originalmente fue grabado en el 82 por el grupo The Valentine Brothers, pero Simply Red hizo esta versión muy famosa en el 85 y habla esta canción sobre lo que eran los problemas económicos de los 80, sobre todo las políticas de Ronald Reagan, que se llamaban las Reaganomics. Aquí está Money's Too Tight to Mention. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, Emilio, ¿con qué canción vamos de esta maravillosa obra de cine? Estamos en este momento oyendo de nuevo You Only Live Twice. Vamos con la siguiente, por favor. Diamonds Are Forever. ¿De qué año era Diamonds Are Forever? No, perdón, aquí me equivoqué yo. Esto es on Her Majesty's Secret Service, que fue la siguiente. ¿Pero cuál? El 69. Ok, o sea, vamos bien con esta. Sí. Ok. Con George Lazenby. Solo hizo una película como James Bond. Bueno, listo. Que esa sí no la conoce sino George Lazenby. Hablemos de cine, cine, cine. Vi que ahorita en Colombia estrenan el jueves la película Amsterdam, uh-huh, de que la tiene que un cast. Hablamos hace poco, y pues es una recomendación muy buena. Otra recomendación es que ya está, pues, no voy a decir el nombre de la plataforma, pero ya están en plataforma Blonde con Ana de Armas. Mi mamá la vio y quedó bastante aterrada, porque parece que la chica sale en pelota toda la película. No, sí, las críticas han sido por ese lado. Muy fuertes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay escenas fuertes y, por ejemplo, dicen que las últimas escenas son muy trágicas y el director, pues, dice que todo lo quiere controvertido. ¿Qué les puedo decir? ¿Sí, ya alguien la vio? Yo me la vi. ¿Sí? Pues estéticamente me pareció linda. Sí es muy fuerte, es como que la pintan demasiado, muy mártir. O sea, todo en su vida, toda la tragedia. O sea, la película está enmarcada en la tragedia de principio a fin, desde que era una niña hasta su muerte. Y no se sabe qué tanto, porque tengo entendido que esta película está inspirada en una novela. De una novela de Joyce Carol Oates, del 99. Sí. Pero está muy ficcionada. Está muy ficcionada. Inclusive el final es ficción porque, sí, pues el final la policía dijo que ella se había muerto por una sobredosis. Uh-huh. Pero pues es que la policía estaba cuidándole el pecho a personas muy importantes, a los dos hermanos Kennedy, ¿no? Exacto. Pero a mí me gustó, mira que he escuchado muchas críticas, casi nadie le gustó y a mí me gustó. Ana de Armas, espectacular, muy buena actriz, hace un papel hermoso y sale divina. ¿Te acuerdas que fueron las primeras críticas? Porque ella no era blonde. Pero se ve increíble. Se ve bella. Se ve increíble y hace un papel muy lindo. Yo me lo vi, es larga, dura tres, creo que me la vi en dos partes. Dura tres horas. ¿Dura tres horas? Casi tres horas. Sí, es larga. Eso sí está muy fuerte. Es larga. Películas no se pueden ver en dos partes, hay que verlas de una. No, es que me quedé dormida el sábado. Ya, entonces no, me la terminé el domingo. Yo vi una película que se llama... no me acuerdo cómo se llama la película, es buenísima. Esa película es... tú la viste, la de Olivia Wilde. Sí. ¿Cómo se llama en inglés? Don't Worry Darling. Don't Worry, uh-huh, Darling. Me parece. Con el señor Harry Styles. Harry Styles. Me encantó. Muy interesante. Esa, ¿no? Y eso sí, visualmente es perfecto. Es perfecto, muy linda, muy linda. Parece, yo, sí. De hecho, de esa película tenía como una nota que el director había revelado qué película se había visto Harry Styles para sus escenas de sexo, o sea, para componerlas. Tuvo que verse un listado de películas. ¿De verdad? Claro, para el poder hacer lo que hizo. No hay mucho sexo en la película. Es poco. Es un par de escenas bien explícitas, pero no es casi de sexo, sino que es lo que hablamos ese día, es como de sexo oral. Claro. Pero hay como dos o tres y hay, ¿no? Yo no me acuerdo. Hay una... ¿Como para que uno se entrene viendo películas? Sí, como tan fuerte. ¿Tan fuerte? No. Sí, no era como tan... No sé, pues yo no soy actriz, no tengo boca para hablar, pero es que no creo que haya sido tan retadora actoralmente hablando. La mujer de él... sí, sale bastante ligerita de ropas. sale con mucha transparencia la chica que salió en Mujercitas, sí, que fue nominada al Oscar y se me olvidó el nombre. Florence Puck. Florence Puck se llama la chica. Pero sí, hay dos o tres escenas, sí, sí tiene alguito, pero así como que se prepara uno para eso, no hay necesidad, brother. Sí, hay una que es como la más fuerte, que es cuando ella lo está esperando y como que tiran toda la mesa que ella había preparado para la cena, pero no es como nada tan elaborado. Otra película que estoy viendo que me ha gustado mucho, una serie que la tienen que buscar, y se llama White Lotus. Me ha encantado, es una comedia. Okay. Voy en 5 capítulos, son 6, y se desarrolla todo en un hotel en Hawái. Y de hecho, delicia. Emilio, para esa película utilizaron como hotel el Hotel Four Seasons de Maui de Hawái, curiosamente. Y la película es muy divertida. White Lotus, también vale la pena. Okay. 6 capítulos, con un casting impresionantemente, ¿sí?, bueno, sí. Pueden verla porque es muy divertida. Ok, la voy a buscar. Eso en cuanto al cine. Yo tengo cine. Más, dale. Pues, ¿se acuerdan que como en marzo habíamos hablado de Bruce Willis cuando anunció su enfermedad, que le diagnosticaron afasia, claro, que es un trastorno del lenguaje, que dificulta leer, escribir, expresarse por medio del habla y que pues razón por la cual obviamente se retiraba de la actuación? Pero parece que esto no sería impedimento para seguir con la participación en grandes películas, porque gracias a la inteligencia artificial y a una herramienta que se llama Deep Fake, como falsedad profunda, puede ser la traducción, la cual es capaz de replicar la imagen de una persona en productos audiovisuales, películas, series, publicidad e incluso videojuegos. Pues Bruce Willis ya había trabajado bajo esta modalidad, no en una película, no en un largo, por supuesto, sino en un comercial en el 2012, y dice que le gustó mucho cómo resultó siendo su personaje a partir de la inteligencia artificial, así que vendió su imagen para poder hacer más películas en el futuro. O sea, lo pueden seguir contratando, claro, para protagonizar películas a partir de la inteligencia artificial. ¡Wow! No, eso es una cretinez. Pero sí, no, pero creo que es el primero que va a pasar. Es una absoluta, ¿no?, cretina. Es como apegarse, ¿no?, a seguir apareciendo en pantalla, pero no es lo mismo. Claro, faltará mucho tiempo y pasará mucho tiempo para que esto se vuelva común en las grandes producciones de Hollywood, porque por supuesto siempre va a ser preferible tener el actor. Pero, no sé, de pronto cameos, de pequeñas apariciones en las que parezca, quizás sea importante todavía tenerlo. ¿Tú crees? Pues no sé. Me parece, pues tiene una razón, alguna razón tiene que tener. Bueno, a la pregunta. Un deportista que admirabas mucho, pero te decepcionó, ¿por qué? Vamos a leer a ver qué dice esta gente, hola. El dólar 4,545. El Standard & Poor's subió 92 puntos. Después de perder 9%, nada. Bueno, pero sí el 2.5%. El Dow Jones subió 765, o sea, en un día subió el 2.6. Uh-huh. Y el Brent es el petróleo que es referencia en Colombia. Está en $88.7 el barril. Más severa, blonda severa a Marilyn Monroe como una pobre y solitaria prepago y al presidente Kennedy como un enfermo y abusador sexual. Esa Jorge es Botero grotesca, Luján. Sí. Mi ídolo en los Olímpicos de Sydney, el ecuatoguineano Eric Musambani Malonga. Imagina Nicolás aquí, así no lo conociera, se tira. Sí, ¿no? Jugó en natación libre, 100 metros sin saber nadar. Se demoró 1 hora y 52 minutos. Me decepcionó, pues nunca volvió a participar después de esa jarta agua tan salvaje. Hay que ir a todos los juegos. Me parece una notaza. Nota, María Juliana. 5-4. James Rodríguez es el jugador más talentoso de la historia de Colombia, pero lo que le sobra de talento le falta en disciplina, ética laboral y sobre todo en humildad. ¡Qué lástima! Nota, María. 5-4. Cuando el patrón no está, la pulga mayor hace fiesta. Saludos al Conde Los Aires. Me impresionó James en el Mundial del Brasil. Muy pronto disfrutará los partidos del Junior en la banca del Metropolitano. Yo estoy esperando ese momento. ¿Que venga el Junior? No, pero a la B. Deportivo. A la B, que no clasifiquen la A. Bueno, un día como hoy, pero en el 2000, no. Lance Armstrong, por obvias razones, sin embargo, después entendí que era solo humano. Mi sangre, Antonio Cervantes. Recordemos el tema del día, por favor. Bueno, nos pueden contar qué deportista admiraban mucho, pero los decepcionó y por qué lo decepcionó. Entonces pueden ahí pensar un poco en si en escándalos, por sus metas profesionales, por fraudes, por tantas cosas que nos pueden desilusionar los deportistas. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora entonces con Ariana Grande y una canción que hizo junto a Pharrell Williams en su álbum Sweetener del 2018. Esto se llama Blazed. En los originales, el mundo al instante. Bueno, Emilio, ¿qué seguimos de James Bond? Vamos a continuar ahora con un tema que fue muy famoso, que originalmente grabó Sir Paul McCartney con su banda Wings. Fue la primera canción de James Bond nominada a un Oscar. Por la Royal Philharmonic Orchestra, aquí está esto que es Live and Let Die. Vamos a hablar de El Mundo al Instante. Y vamos a hablar del rey Charles III y su esposa, la consorte, reina Camila. Estuvieron en Escocia por primera vez en un encuentro público desde su, pues, desde que estaban haciendo el dolo por la muerte de la reina Isabel. Y pues ya terminó, entonces dijeron, vamos a las calles de Dunfermline in Fife, al norte de Edimburgo, donde había miles de personas que querían conocer al rey. Él vestía su kilt, que es su falda escocesa, y gastó un poco de tiempo saludando gente. Estaba muy simpático, muy querido, ¿saben? Sí. Querido, querido. Estaban visitando la ciudad de Dunfermline, que fue el lugar de nacimiento de otro rey, el rey Carlos I, que reinó en el siglo XVII antes de ser ejecutado. Y fue el último monarca de la Gran Bretaña, de Inglaterra, nacido en Escocia. Bueno, pues yo les quiero contar acerca de Giselle Bündchen y Tom Brady, porque se acuerdan que habíamos dicho que se iban a tomar un tiempo para, sí, para, ¿no?, pensar las cosas. Exacto, pensar las cosas. Tom Brady se retiró hoy, este año de su campeonato, después volvió, en fin. El caso es que pues el jugador de fútbol y la modelo siguen atravesando una crisis muy grande. Llevan 13 años de matrimonio y, según medios internacionales, pues en este momento están pasando por un bache tan fuerte que los abogados en este momento ya están sentándose con los dos para ver cómo es el tema de la repartición, porque uno tiene más dinero que el otro. Claro. Y pues creo que ellos como que no. Yo he echado esa nota. Sí, habías contado cuánto tenía cada uno como de... No, yo he contado, no contaste por qué fue la crisis. Bueno, pues es que Giselle Bündchen dice que ella quiere estar un poco como apartada de lo que pueda afectarle a sus hijos, pero no están bien desde que él empezó a atravesar como una crisis nerviosa, ¿no? Él tiene ahorita un nivel de ansiedad muy fuerte. No, la razón por la cual es que él se retiró del fútbol y volvió. Y ella ya contaba con que él estuviera en su casa, con sus hijos y con ella, y el man volvió al fútbol americano. Sí, sí, me acuerdo que esa el man es la razón por la cual no pudieron llegar a un acuerdo. Y ahí es que ella le dijo, bueno, yo me abro, porque la idea era que hiciéramos pareja. Ya llevo con esto cuántos años contigo en estas, en que tú viajas todo el tiempo, nunca estás acá. Y eso fue lo que generó la crisis que los lleva a separarse. Sí, ella dice... Ya lo había contado. Ok. Pero... Bueno, no importa. Pasamos la noticia. No importa. Bueno. Bueno, ya que estamos escuchando tanta música, además bandas sonoras de James Bond, pues hay nuevas pistas sobre quién podría ser el sucesor de Daniel Craig. Y es que luego de 16 años interpretando a este mítico James Bond y tras el retiro de Daniel Craig, se ha especulado muchísimo, se ha dicho de todo, han hablado un montón de cosas al respecto. Y durante una charla en el Instituto Británico de Cine de Londres, Wilson, director de Eon Productions, junto a su hermana Barbara Broccoli, volvió a alborotar a millones de seguidores, pues de cuántos seguidores puede tener James Bond en el mundo, y dijo que hemos sopesado a personas más jóvenes en el pasado, pero al tratar de visualizarlos no funciona. Recordemos, entonces ellos decían, recordemos que Bond ya es un veterano, ha tenido algo de experiencia, es una persona que ha pasado por guerras, mejor dicho, llevaron a pensar obviamente a los seguidores del séptimo arte que indiscutiblemente va a ser un actor mayor y maduro, y está sonando o están especulando que podría ser Henry Cavill, quien lleva más de una década relacionado con el papel, y que en una oportunidad pasada estuvieron entre Cavill y Craig para elegir quién iba a dar vida a la agente 007 cuando Cavill solamente tenía 21 años, razón por la cual se decantaron por Daniel Craig para protagonizar Casino Royale, y el resto es historia. Ha habido otros nombres, por supuesto, como Tom Hardy, como James Norton, como Richard Madden, pero Henry Cavill es como el que entre los fanáticos pesa más. De hecho, al comienzo hubo una disputa entre Sean Connery y Roger Moore, porque Roger Moore era uno de los favoritos para el papel, sí, y no pudo porque tenía que hacer la serie de televisión El Santo. Okay. Y Sean Connery pues resultó siendo el primero. Después vino George Lazenby, que solo hizo una película en ese papel. No le fue muy bien. Le pidieron, de hecho, a Sean Connery que volviera. Hizo Diamonds Are Forever. Y ya para esta, el 73, entró Roger Moore como James Bond y duró 12 años en ese papel. ¿Tú que eres tan fanático de James Bond, ves a Cavill de protagonista? ¿Sabes que me queda difícil? ¿Sí? Sí, me queda difícil imaginar. ¿Ya cambiar otro distinto que Craig? No. ¿Ese no es Superman? ¿Henry Cavill es Superman? Creo que sí. Un superhéroe. Sí. No, por eso uno que va a poner a Superman de James. ¿Qué tal? James Son Bond. Capaces. Y vamos a continuar ahora con Supertramp y un clásico de su álbum Breakfast en América del 79. Número 4 en Estados Unidos, número 7 en el Reino Unido. Esto es The Logical Song. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. ¿Con qué vamos, Emilio? Vamos a continuar ahora con el tema de la película The Spy Who Loved Me. Esto se llama Nobody Does It Better. Estas son versiones filarmónicas. Bueno, en un día como hoy nació Antonio Martínez, guitarrista. No, perdón. Nació Lindsey Buckingham, compositor de Fleetwood Mac. Nació Ronnie Loss, saxofonista de Rhythm and Blues. Steve Ray Vaughan, guitarrista americano. Ángela Molina, actriz española. Espartaco, torero español. Clive Owen, actor británico. María Luisa Calle, pues, ciclista colombiana. Gwen Stefani, cantante americana de la banda No Doubt. Zlatan Ibrahimovic, futbolista sueco. El Juli, torero. Ashley Simpson, cantante americano. Jackson Martínez, futbolista colombiano. Y falleció Stefano Casiraghi, que fue el segundo y padre de todos los hijos de, perdón, de tres de los cuatro hijos de Carolina de Mónaco. Y en estas celebraciones recordemos primero a Chubby Checker. Emilio. Un día como hoy nace en 1941 Chubby Checker, y el Popol popularizó un baile muy famoso con esta canción de 1960. Aquí está The Twist. En un día como hoy, en 1945, nació Antonio Martínez, guitarrista de la banda española Los Bravos. Sí. Falleció en 1990. Sí, falleció en el 90, y recordemos que Los Bravos tuvieron un éxito enorme en listas anglo con esta canción. Esto se llama Black is Black. Bueno, estos son Los Lobos, Black is Black. Me escribe un intérprete que nos oye mucho y nos apoya mucho, que interpreta la trompeta, Álvaro Serrano, músico colombiano. Álvaro Serrano, sí, de toda la vida. ¿En esta que acaba de pasar? En la que está sonando, es que sigue sonando. Ah. Bueno. Ah, qué buen dato. Vámonos ahora con el último homenaje a Indy Arie. una de las mejores voces del R&B en la actualidad. Nace un día como en 1975 y ha colaborado con mucha gente. Ha colaborado, por ejemplo, mucho con Stevie Wonder. Y en el 2006 ella grabó esta canción linda con Sergio Méndez. Esto se llama Timeless. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estamos en este momento oyendo a la Royal Philharmonic Orchestra con un clásico de James Bond del 81. Esto es For Your Eyes Only. Vamos con arepazo de fútbol. Orlando, no lo veo. Ahí está. Bueno. ¿Cuál es el jugador de la selección Colombia que ha disputado con la bandera de nuestro país la mayor cantidad de partidos? Desafortunadamente no siento el espíritu. La presencia. No contesta nada. Y yo creo que está diciendo. Y no le voy a hacer voces ni nada, pero le voy a poner menos dos. Dos menos, pero un minuto. Espérate, porque vamos a mirar las otras noticias para solo poner una corrección. Mónica Martínez Falcao. María Juliana David Ospina. Y Orlando Rivera el Pibe. Pues no le puedo poner a ningún punto negativo porque todos contestaron pues algo normal. De abajo para arriba, Freddy Rincón, 84 partidos. James Rodríguez, 86. Carlos Alberto Sánchez, 88. Radamel Falcao, 99. Leonel Álvarez, 100. Mario Yepes, 102. El Pibe, 111. Juan Guillermo Cuadrado, 111. Y David Ospina, 124. ¡Ah! Hay una ganadora. Bien. Tenemos un punto para María Juliana Correa. Bien. En los originales, chao. Porque el calvo, como siempre, en deportes es un fraude. No, pero esa sí seguro se la sabía. No sabemos. No sabemos. Sí. No, hombre, tú crees, mentira, pero no lo sabemos. Una mentira. Listo. ¿Cómo va el arepazo? Nicolás tiene menos 4 puntos. ¿Qué tal cómo lo lees? Mónica tiene menos 1 y Orly y yo estamos empatados con 1 punto. Bueno, se comienza a diferenciar los participantes. Emilio, yo creo que despegamos y después vamos con una cancioncita, porfis. Listo. Vas pa'l cadalso, Nicolás. Bueno, vamos con un sencillo, el nuevo sencillo del cantante y actor Luke Evans, que es famoso por su actuación en las películas de The Hobbit, de algunas películas de la serie de Rápidos y Furiosos, y de varios remakes de Disney como La Bella y la Bestia y Pinocho. Esta canción es el primer adelanto de su nuevo álbum A Song for You y se llama Horizons Blue. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vamos mientras tanto, en un momento, a escuchar un poquito de estas cortinas maravillosas por la Royal Philharmonic Concert Orchestra y su nuevo disco Bond 25. Aquí está el tema de A View to a Kill. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Les puedo contar que el Nobel de Medicina ya tiene nombre. Ay, sí, vi. Y es Svante Paabo, un importantísimo científico, por supuesto médico, que ha investigado bastante fuerte la genética evolutiva. Entonces, pues a Svante Paabo se le debe que haya investigado sobre la evolución del Neandertal, desde aquellas épocas en donde el ser humano hasta ahora estaba dando como un como sesgos de lo que iba a ser. Él es pionero en el uso de ADN y pues hoy se declaró como el Nobel. Y recordemos que también estaban entre los nominados, pues los que estaban, los que descubrieron, los que llevaron a cabo la vacuna del COVID-19. Y pues todos pensaban que iba a ser él, pero hoy el Comité del Nobel dijo que Paabo logró algo aparentemente imposible y fue secuenciar el primer genoma neandertal y revelar que el Homo sapiens se cruzó con los neandertales. Ah, mira. Muy chévere. Bueno, pues yo les cuento, hay una pregunta que yo siempre me he hecho. Cuando estoy en los aviones, siempre nos ponen a apagar el celular, ¿no? A ponerlo en modo avión. En modo avión. Hay muchas personas que todavía pelean como que no, pero es que los celulares no interfieren con los mecanismos del avión, entonces no entendemos por qué no nos lo hacen apagar. Eso es verdad. Desde 1992 se sabe que la señal de los celulares no interfiere, digamos, con los mecanismos del avión. Nos lo hacen apagar por otra razón, Moni. ¿Por y qué? Es que las redes inalámbricas están conectadas pues por una serie de torres, ¿no? Que al sobrecargarse, torres terrestres que están en diferentes partes del mundo, que al sobrecargarse, si los pasajeros que vuelan sobre estas redes utilizan a la vez sus teléfonos, pues se pueden dañar, empiezan a fallar. El número de pasajeros que volaron en 2021 fue más de 2.200 millones. Y eso es la mitad de los que viajaron en 2019. O sea que en este 2022 debe ser mucho más mucho, alta. Mucho más alto. La cifra. Es por eso que nos hacen apagar la inalámbrica 5.0, que está notablemente cerca del espectro de ancho de banda reservado para la aviación. Ahí sí se podrían crear interferencias en las comunicaciones entre las torres de control y los aviones. Es por eso que nota. Es muy recomendable y muy importante apagar los celulares o tenerlos en modo avión cuando estamos en un vuelo. Me gusta, interesante. ¿Vamos con música, Emi? Sí, vamos a continuar entonces ahora con una canción que originalmente fue grabada por Adele en su álbum 25 del 2015. Esta versión fue hecha en el 2017, una versión a ritmo de funk por una banda de Nashville, Tim Akers and the Smoking Section. Aquí está Hello. Pasando el charco. En los originales. Escuchamos del nuevo disco de la Royal Philharmonic Orchestra, Bond 25, otra versión sinfónica de un clásico de James Bond. Original del 95, aquí está GoldenEye. Ay, bueno, sobre esa vena. Bueno, en el Festival de Cine de Cannes este verano, mucha gente fue a ver el estreno de la película Top Gun, Maverick. Y bueno, se habla de una película actual que es de un director japonés que se llama Hayakawa Chie, y es una película de la posibilidad de la oscuridad y el futuro trágico. Yo me puse a mirar. Explora el potencial daño de las sociedades con países de viejos. ¿Cómo así? ¿La población es veterana? Sí, o sea, uno de cada tres personas en Japón tiene más de 65 años. Es en un futuro cercano y la película pues hace un análisis de la salud, de los sistemas de pensión y todo lo que ha generado para los gobiernos la vejez. Porque finalmente, en Japón todo el mundo es viejo. Y se plantea la eutanasia a cualquier persona a partir de los 75 años. No. ¿Es libre? No, en la película. Ah. En Japón no es libre nada. Sí, no. En Japón no es libre nada. O sea, es como un mundo ideal para los veteranos. Sí, es un mundo ideal. Ah. El último arepaso es doble. Muy bien. Qué buena noticia. Es doble, ¿cómo te parece? Qué bien. Entonces, la tasa de fertilidad ha caído a la mitad desde 1960. En los países son responsables del 85% del Producto Interno Bruto del mundo. Estados Unidos, Alemania, Japón, China y la India han caído brutalmente. Y todo esto es una cosa que se llama el colapso de la población, que ya lo viene mencionando Elon Musk y dice que es aún un reto más grande que el cambio climático. Oígame, yo no me vuelvo pero a decir. Pero yo creo que vamos por buen camino, porque ya estas nuevas generaciones ya no están reproduciéndose tanto, ¿no? No, es como que están... buen camino no, fatídico. Ah, pero es justamente eso, porque no se están reproduciendo, las pero poblaciones bien. Están envejeciendo. Si no te reproduces, bueno, no, hay claro. no hay gente joven. Uh-huh. Claro, es verdad. Terrible. Pero también hay que dejar que se descongestione un poco el planeta. Claro. No, mi amor, ya... No, así no se descongestiona porque es que un planeta de gente vieja es fatal. Claro, porque no hay producción. Producción. No hay nada. Sí, no hay nada. Entonces imagínate, dejamos de procrear. Equilibrarlo. Y llega un punto en que solamente no hay cómo no hay cómo si no procreamos tener un equilibrio. Me da pena con ustedes. No nos podemos pasar tanto también. No, ya en Japón ya, sí, eso ya los niños eso ya no existe. Ya no existe. Pero ni siquiera así han podido repoblar. No lo pueden repoblar, hay mucha gente muy mayor. Bueno, esa es mi nota. ¿Qué me quieren contar ustedes? Pues mira, hoy salió oficialmente la clasificación de mundial de los tenistas del ATP. Ok, ¿cómo quedaron? Los españoles... ¿Arrasaron? Sí, yo sé que tú te la sabes. Los españoles arrasaron. Carlos Alcaraz y Rafael Nadal sellaron hoy el 1-2 para España en este ranking ATP y con ello hicieron historia. Carlos Alcaraz es el número 1 y Nadal es el número 2. El primero, es decir, Alcaraz, tiene 6.740 puntos acumulados y Nadal tiene 5.810. Esto había pasado en el año 2000. El 7 de agosto del año 2000, los estadounidenses André Agassi y Pete Sampras encabezaron la lista mundial y desde entonces hasta hoy ningún país había podido tener al número 1 y al número 2 del mismo país, de la misma nacionalidad, en las dos primeras posiciones del ranking ATP. Lo que habla del ATP un poquito irregular es que los puntos son muy poquitos. En la época divina, el primer lugar tenía 9.000 puntos. ¿Ah, sí? Claro. Eran mucho más no, las diferencias. Es que, ahora son muy seguidos. No, es que acuérdate que es que los puntos es uno contra uno. Sí. A uno no lo miden contra el de al lado. Es sí, lo sí, que sí. tú hayas hecho como tenista exacto, en un año. Exacto, lo que hayas sumado. Pero si tú miras Alcaraz, no fue gran cosa que hizo. Entonces, como no hay competencia, entonces quedó de primeras. Pero y Nadal tampoco es mucho lo que... Pues mira que es que en los últimos años tampoco se veía tantos puntos porque eran muy repartidos entre Nadal, entre Federer y entre Djokovic. El número uno los siempre puntos. Tenía 9.000 puntos. Y el número uno siempre barría los pero demás. Antes del Big Three... O ahora, no. No, estoy hablando de hace unos años. Sí, hace 10 años, 15 años, 20 años. No, pues. No, 20 no, hace 10 años, okay. Hace 8, hace 7. Ahora no, es que ahora no. Es que Alcaraz, ese nos salió crédito. No le quites mérito, ahí nos va. Salió crédito de chiquito, ¿no? Pero mira que es muy chiquito y alcanzó un número pero uno. Pero ya se cree, ayer estábamos hablando de eso en una reunión. Sí. Se cree ya más que Nadal. ¿Se le subió? Uy. Claro, nunca como James Rodríguez con una ventaja. Este sí es de verdad, el otro es un muñeco esos de barro, un pájaro o sea, de barro. Para el tema del día tu elegido podría ser Alcaraz. Para el tema del día Alcaraz, no, para mí el tema del día es James Rodríguez. Ah, ok. O sea, no conozco. No conozco una cosa más parecida a ese desastre. Así digan que eso jugaba y todo. Ese es el único. A mí todos los ciclistas me parecen todos maravillosos en Colombia. Todos. Los ciclistas son tremendos, sí. Y mira que hay otro dato interesante y es que Alcaraz está siendo entrenado por Juan Carlos Ferrero y Nadal por Carlos Moya, que son otros dos tenistas españoles que también fueron número uno en su época. Claro, es verdad. No, es que fíjate que... No, los españoles fue bien este año. Fíjate que en la Vuelta a España metieron a 4 españoles en los 10 primeros. Es que España iba muy clavada en ciclismo hace años, no hacía nada. Hace rato no hacía nada desde que comenzó a tratar de retirarse Valverde. Y ya Valverde finalmente dijo, chao. No, pero es que ya no puede seguir mamando gallo con eso. Es que uno no puede... No, pero ya se despidió en esa Vuelta a España. Sí, pero casi no se despide, tocó rogarle. No. A mí tocó firmar una carta con un poco de gente. Le daba duro. Era muy bueno, claro, pero... Muy bueno. Pero ya está bien. Alberto Contador se retiró cuando le tocaba. No, España ha tenido muy buenos... ciclistas, el Perico Delgado se ganó el Tour de France. No, ellos antes Miguel Indurain, 5 veces campeón del Tour. han tenido unos... ¿Tú crees que los deportistas se tienen que retirar en el pico de su carrera, sí, en esperar a que empiecen a perder? Sí, yo sí creo. O sea, ¿piensas que un retiro como el de Federer, por ejemplo, pero te voy a decir también que los deja cantantes, mucho que desear? Es que para mí Federer se debe retirar hace rato. Es que se retiró perdiendo todo, muy teso. Muy teso, se retiró ya enfermo y qué, no, con lesionado. Y otro que tiene que retirar ya es Nadal, porque es que él tiene muchas lesiones. Él no es ya de muy teso, ese es un teso, pero es que él sufre, es él tiene un problema en un pie que no lo va a resolver. Una cosa en un tendón. El que lo hizo retirar este año, sí, ¿cuál fue? Sí, pero él no le han curado ese tema. ¿Fue Wimbledon? Se retiró del último grande. No, el US Open no fue. ¿No fue el US Open o fue Wimbledon? Wimbledon lo ganó en... Lo ganó Djokovic, creo, ¿no? Espérame, yo creo que sí. Sí, Djokovic lo ganó, entonces de ahí se retiró él, creo. Bueno, vamos a leer el tema del día, si les parece. Usted como preocupaba. Claro. Un deportista que admirabas mucho, pero te decepcionó. ¿Y por qué te decepcionó? Y es que tampoco se acuerda de todo, Dios. Sí, no, no es tan fácil. Mi admiración a Evita Putalova, excelente atleta, una mujer consagrada. No tengo ninguna objeción. Ánimo, Putalova. Pero es un chiste malo, ¿no? Sí, cero. Mike Tyson era una aplanadora, pero me decepcionaba. Sus peleas eran tan cortas que no tenía tiempo ni de emborracharme. Ni tenía tiempo de acabar mi primera cerveza. Jaime Mbappé está más insoportable que Neymar. Total. Creo que anda cansón, ¿no? Es un pedante. Patán. ¿Sí? Sí, es un patán. Sí. Y no respeta. Y claro, lo que pasa es que como en el PSG también le pusieron, eso lo había contado Nico en alguna oportunidad, que en el PSG le abrieron las puertas de par en par y le cedieron, digamos, a todo lo que pidió para que se quedara y no se fuera al Real Madrid. Y entonces ya no, eso mira a Messi por encima del hombro. No, y a Neymar por encima del hombro. Increíble, ¿no? Es muy pedante, sí. Qué pesar, porque está muy chiquito todavía. Y juega bien. Muy bien. Qué vaina, ¿no? ¿Será que entonces va a estar en el grupito Alcaraz? Es que eso hay que hacer un grupito de esos. Un convito. Porque es que, bueno, es que James no da la talla. Es que los otros son buenos. Bueno. James está lesionado. Vive lesionado. Llegó lesionado de las eliminatorias del microciclo. Falcao hoy jugó el Rayo Vallecano en la banca. Es que Nico llegaron aporreaditos. Nico se hace el loco, pero Falcao hoy tocó banca. Falcao es un gran tipo. Gran no tipo. No le tiramos a Falcao. No le vamos a tirar, pero mire, por ejemplo, ahí está en su mejor momento para retirarse. Yo creo. Bueno. Yo creo que lo está pensando. 7:25. No volvieron a escribir, recordemos el tema del día. ¿Cuál es ese deportista que admirabas mucho pero te decepcionó? Entonces nos pueden contar por qué lo decepcionó, por escándalos, por metas profesionales, por fraudes, tantas cosas que han pasado, bueno, en el mundo del deporte. Entonces yo creo que es importante que Emilio, sigamos con nuestra lista. Listo, vamos a continuar ahora con una canción que originalmente grabó Whitney Houston en su álbum My Love Is Your Love del 99, de 98. Pero en el 2000 sacó esta versión a dúo con George Michael y esta versión fue número 9 en el Reino Unido. Aquí está If I Told You That. Continuamos con otro clásico de James Bond en versión de la Royal Philharmonic Orchestra. Aquí está Tomorrow Never Dies. Y que nos ha inspirado una sección maravillosa en este programa, la cual vamos a colocar. Se llama El Delicatessen. Por favor. Bueno, Kim Kardashian ya aceptó pagar 1.26 millones de dólares al SEC, la SEC, que en Estados Unidos es la Securities and Exchange Commission, porque promovió una criptomoneda en Instagram sin explicar, sin hacer un disclosing de que había pagado por eso solo 250 mil dólares. Uno en Estados Unidos tiene que decir cómo hace los negocios y ella no lo hizo. Esta chica tiene 41 años y bueno, sigue siendo tremenda. Ahora, en la promoción queda muy claro que para ellos las mujeres lindas son eso. Mira eso. Esto me lo llevo Natalie yo. Portman. Natalie Portman. Eso es Bon Marley, dice. Eso. Puro hueso, dice. Ni siquiera esa, eso. Despectivos. Bien, bueno, sazonado. Tengo una súper guapa y es Bella Hadid, que se hizo muy popular todo este tema en las redes sociales porque lució un vestido en aerosol, y esto es como lo más innovador que pasó en la semana de la moda en París. El invento del diseñador e investigador español es de Manel Torres y confeccionó una pieza en aerosol. Entonces pueden ver donde ella sale con unos en calzones, digamos, ¿no? Como desfilando, divinísima. Y de pronto llegan dos de los artistas y empiezan con aerosol a construir el vestido, hasta que el vestido queda perfectamente colgado en ella, con una tirilla además en la parte izquierda, y fue el propio Torres quien inventó. ¿Pero es sobre la piel o sobre un material? Sobre la piel. Entonces el propio Torres fue el que inventó. ¿Pero ella sale en calzones y en brasier? No, sin brasier, ella sale tapándose sus senos, o sus tetas, y... senos, conmigo puedes decir senos y suena muy bien. Ah, bueno, me encanta también. Entonces se tapa sus senos y con calzones, y de pronto llega a la mitad del desfile, y entonces dos artistas, entre ellos el Torres, empezó con un artilugio de aerosol a diseñar un líquido en Sprite a Bella Hadid, y duró en la piel 8 minutos mientras se secaba, y después... ¿Pero qué hace con las manos? O sea, quedó con las manos. Después las subió, así. No, las fue subiendo y le fueron subiendo el vestido hasta que lo confeccionaron ella con las manos arriba, y queda, porque uno pensaría que queda como simplemente la piel pintada, pero queda como un vestido real. Como tela, se siente tela. Ajá. Queda despegada de la piel y tiene movimiento. Exacto, entonces bueno. Movimiento. El vestido. Vestido. Pero se mueve, o sea. Sí, sí, sí. O sea, es un poco de carne fofa. No, no, no. Hay un material debajo. No, no, no. El aerosol es el material. Eso es la innovación del producto. Entonces van aplicando el aerosol. Ella, como dice María Juli, levanta sus manos para que empiecen por el lado del strapley, digamos. ¿Y eso qué? ¿En qué? ¿Eso fue en alguna pasarela de moda? Sí, en la Semana de la Moda en París. Es el vestido más innovador que han presentado en los últimos años y se volvió muy famoso. El desfile se llamaba Coperni, donde pues este personaje Torres hacía este tejido en aerosol, y por supuesto estuvo de la mano con el director de Fabricant Limited, que es como parte del invento que querían hacer, y el vestido después se recoge. Es una nota realmente, y ella se ve espectacular. ¿Quién más que ella desfilar este vestido? Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con esta canción. Les cuento un poquito al respecto de ella, y es un tema que grabó Lenny Kravitz en el 2000 para su álbum recopilatorio Greatest Hits. Aquí está Again. Y continuamos escuchando las versiones que hace la Royal Philharmonic Orchestra de los temas de James Bond en su nuevo álbum Bond 25. Esta es Skyfall. Bueno, antes de ir el último repaso, pues les tengo una notica de el huracán Ian, que pues aterrizó en la Florida la semana pasada. Y bueno, que ha sido una de las devastadoras inundaciones más grandes de los últimos 10 años. Y bueno, después de tirarle a la Florida, se fue, pasó por las Carolinas, se puso más suave, pero en Virginia hay un lunes de lluvias tremendos y un potencial de severas inundaciones el martes mañana. Y se sigue moviendo con unos sistemas de presión bajos. Y hombre, pues llegó hasta Virginia, ¿no? Es muy lejos. Ahorita vi en las noticias de CNN que van 124 muertos. En Estados Unidos es una cifra muy grande. Sí, claro. Sobre todo falta con mucha algo gente que no lo tenían contemplado, ¿no? Como ellos no esperaban que ese huracán pasara tan fuerte, ¿será? No, claro, ellos estaban preparados. Es que eso se ve en el paso por Cuba. Ahí se ve que eso toma fuerza. Es que el mar le da la fuerza. Claro, el agua. Entonces pasa, pero pasó por Cuba, que es una isla, pasó en la esquina, que es una isla muy delgadita, muy pequeñita, no es de kilómetros, no es una cosa importante, en el extremo izquierdo, en el oeste. Y ahí toma esa fuerza brutal y no tiene ningún impedimento hasta llegar hasta la Florida. Donde pasó en Cuba lo destruyó, ¿no? Sí, lo volvió a pedazos. Y sin luz todavía, sin luz, sin agua. Bueno, pues... Penas. Esta es mi última nota de hoy. Y pues yo creo que es un viaje al fondo del mar. bastante. Como me voy a echar uno doble ahorita, si quieren, alguien tiene una nota cortica del fondo del mar, algo desgraciadamente malo, o dejamos así. Yo tengo algo muy malo, y es que la OTAN, en un comunicado de prensa que lanzó hoy, avisó que Rusia va a probar su arma de tsunamis radioactivos en el Mar Negro. Esto es muy grave, porque es como que van a probar el torpedo nuclear Poseidón, así se llama, en estas aguas del mar, que es en la frontera de Ucrania, para demostrar su capacidad de realizar la amenaza atómica de Putin. ¿Cómo se llama el Poseidón? ¿Y sí, es un torpedo misil? Nuclear Poseidón. Nuclear. Es un arma de tsunamis radioactivos. ¿Pero cómo es un arma de tsunamis? Pues según el, la foto, veo que es como, como si tuviera forma de submarino. Entonces dice, el submarino Belgodor, equipado con el torpedo que provoca tsunamis radioactivos, alias Poseidón. Ah, provoca tsunamis. Debe ser este, en ¿no? el mar. No, no, no, ya entendí. No, es que en la explosión provoca un tsunami de una ola de 50 metros. ¿Y radioactivo? Pero delicadísimo, delicadísimo, mija. Delicadísimo, mija. Tenaz. Bueno, ya volvemos con el arepaso número... 3. 3. Y nuestra última cortina por hoy, de James Bond por la Royal Philharmonic Orchestra, es de una película del 2002, una película en la que de hecho apareció Madonna, que fue quien hizo la versión original de este tema, Die Another Day. Sobre la música de Madonna para James Bond, vamos con un repaso en dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas se cree, se calculan, votaron ayer en Brasil para presidente, gobernadores, etcétera? Eso salió en todos los periódicos hoy, incluyendo El Tiempo. Se acabó la música. Estamos musicales hoy, muy bien. Orlando, 123 millones. María Juliana, 80 millones. Y Mónica, 8 millones. No, a Mónica hay que ponerle con Nicolás. Nicolás no, no quiere hablar y yo no le voy a rogar. Hay que poner a los dos, dos puntos negativos. 8 millones es muy poquito para Brasil, ¿no cree? En los originales. ¿Ah? Había leído un 8, pero no sabía. No me acordaba si era 80 la y no quería pasar por exagerada. Pero bueno. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Qué porcentaje de la gente que estaba inscrita para votar, o sea, de las personas que eran, podían votar, qué porcentaje votó ayer en Brasil de la población electoral? Es decir, esos 123 millones, ¿a qué porcentaje representa? ¿Y 123? Claro. Acabó la música. También está de moda la respuesta. Orlando, ¿qué dice acá? 88. Ah, se fue el 8 que viste. Mónica María Juliana, 57. Y Mónica, 85. Entonces, solo a María Juliana le quitamos un punto, por favor. ¿Y a Nicolás otros dos? ¿O dejamos así? No, no, es un, no. No, para que ahorres. Las ganas con las que lo dices, Orly. Es que no, es que lo dices con pasión, Orly. Entre menos respire, mejor. Se está silbando, crezco. Miren, es que quiero que sepan esto en Brasil. Y que nunca lo olviden, todos. El número era 156 millones de brasileros los que puedan votar. Eso es equivale al 79%. Usted puso 80 y le hubiera dado un puntico. Pero puso 88, no. ¿Y ustedes saben que en Brasil el voto es obligatorio? Sí. Yo no sabía. Por eso llegan a 80%. Claro, claro, es demasiado. Pero entonces, ¿qué le pasa al otro porcentaje? Ay, amor, eso sí tienes que llamar tú allá. Porque una multa. Yo no. Llama a Bolsonaro y tienes que llamar allá a la embajada y preguntar qué les pasa a los que no votaron. Hay muchas razones para no votar, pero no te puedo responder eso. Desafortunadamente yo no soy brasilero. ¿Cómo queda el repaso? Bueno, pues Nicolás queda con menos 8 puntos. ¿Perdón? ¿Cuánto? Menos 8. Sí, es rarísimo. Mónica menos 3. Yo estoy en ceros y Orlando tiene un punto. ¿Perdón? ¿Cuánto? 1. ¿Y el último cuánto tiene? Ay, ya, menos 8, canción. Hoy, ¿y cuánta diferencia entre el 8 y el primero? Entre el último y el primero. 9 puntos, pero Orlando, usted no es de hacer... No, es que estaba haciendo los cálculos que hace el director. Usted no es de hacer eso cuando todos los meses está en la... Pero es que por eso hay que aprovechar. Claro. Listo, así llegamos al final con la última canción y a las 8 en punto. Emilio los espera en El Sabor de la Noche. Deja arriba esta vaina, hombre. Listo, nos vamos a despedir con un clásico de 1979 por Randy Crawford y la banda The Crusaders. Esto se llama Street Life.